107.5, damos comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera, por Radio Puente Alto 107.5. Hola, hola. Ahí sí. Hola, hola, buenas noches a todos los amigos y amigas de Tejiendo Sur. Hoy día estamos en una noche más de velada, ya terminando octubre, se nos va octubre ya. Y estamos en un nuevo programa de Tejiendo Sur. Pues, ¿cómo estáis, Vale? Así es, Mari, muy bien. ¿Y tú? Yo, súper. Qué bueno. Bueno, buenas noches a todas nuestras amigas y amigos de Tejiendo Sur. Nos encontramos hoy día en un nuevo programa, en una nueva sesión de este tremendo programa, ¿cierto?, que hemos construido día a día. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de nuestra fanpage, del canal de YouTube. Nos escuchan, por supuesto, a través del 107.5 y están ya conectados para conversar hoy día sobre este tremendo tema que surge aquí en nuestra provincia, ¿cierto?, en nuestra comuna, por sobre todo. Y las personas que ya nos están viendo a través de las redes sociales pueden ver que estamos acompañadas de dos chiquillas, de dos compañeras. Antes, saludar a nuestra compañera Linda, que hoy no está. Así que Linda está haciendo los labores de madre ahí, sacando a las chiquillas a pedir los dulces. Así que te mandamos un saludo apretado, compañera, y nos vamos a encontrar el próximo martes. Y ahora sí vamos de hielo. Ahora sí, voy a presentarles a Jessica Leguá, que está con nosotros, y a Catalina Loyola. Las compañeras son de la Asamblea de Mujeres Cordillera. Bienvenidas, chiquillas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Aquí ya preparadas para iniciar una nueva sesión, ¿cierto? A la hora del relajo, ya toda la gente se está preparando para carretear, supongo. Veíamos las calles llenas, uy, que nos costó llegar. Sí. Era como venir en el mar ahí con tanto movimiento. Hay como fiesta, como el ambiente como de fiesta. ¿Cierto? Y eso íbamos a hablar hoy día, porque en sí no es una fiesta hoy día. Hoy día es una fecha, es como oscura, como negra, algunos la ven como sangrienta, mucho más. Pero hoy queríamos recordar, hablar un poquito de que no vamos a hablar de las noticias, sino que nos vamos a referir hoy a una fecha que es importante, que es la fecha donde se recuerda a los muertos, pero nosotros le vamos a dar ahí un cambio. Queremos recordar a los que han caído en resistencia, en lucha. En la supuesta democracia. En esta supuesta democracia y en dictadura también. Hoy no es un día de tristeza, tampoco alegría, tampoco es Halloween, porque los muertos no los vemos como unos monstruos. Hoy recordamos a los que se han ido, a los que se han ido sin querer irse, a las y los caídos en resistencia y en la lucha. Hoy recordamos a los que no olvidamos, a las que compartimos el mismo sentir en la rabia, en las injusticias, en la lucha de la comunidad. Hoy te recordamos a ti, Macarena Valdés, que te mataron por defender a tu pueblo y a tu propia familia. A ti, Santiago Maldonado, que tu rabia e injusticia nos unió a toda América Latina en tu dolor. A ti, Matías Catrileo, que pagaste con tu vida la violencia misma, de querer algo diferente y de tan solo exigir respeto. A ti, Guenante, que hasta el día de hoy no existe destino de tu cuerpo, pero tu alma está con nosotros. A ti, Víctor Jara, que te mataron de la manera más cruda por querer concientizar a todo un pueblo a través de tu guitarra. Y así a todos los detenidos desaparecidos que al pasar de los años no existe ni el destino, ni el lugar, ni la hora, ni la justicia. Por supuesto, también recordamos a Joana Florville, joven haitiana de 28 años, internada y detenida por el presunto abandono de su hija de 2 meses, en la posta central. Tus ojos lagrimosos contenían toda la ternura del mundo. Recordamos a Mónica Huertas Araya, de 36 años, golpeada y apuñalada por su expareja el 3 de octubre del 2017. A Francisca Aguilar, de 50 años, apuñalada el 13 de octubre por el ex conviviente de su hija. A Carola Aristía Fuensalida, de 42 años, apuñalada el 20 de octubre por su conviviente. A Muriel Francisca Mazuelos Valenzuela, fallecida el 30 de octubre, de 18 años, asesinada por su pareja este 30 de octubre. Por todas ellas de Puente Alto, eso cabe mencionar. Sí. Es el más reciente femicidio. El número 57 que lleva la fecha. Bastante, todavía estamos recién partiendo noviembre, nos acaba el año y tenemos demasiados femicidios, la violencia de género aumenta. Sí, y es un tema que igual lo vamos a abordar hoy día con las compañeras. También recordar que cada pueblo, cada región tiene sus propias tradiciones, pero sí hay una tradición que encontramos en cada una de ellos, es la del Día de los Muertos, que en la que cada familia se prepara para recibir a las almas de los seres queridos que han abandonado la vida, que sin duda todos la hemos sentido de manera dolorosa por perder a alguien, a un ser querido, dejando una huella totalmente perdurable. La cultura popular está hecha de un sincretismo valioso de derrotas, pero también de resistencia, en continuo cambio, sobre todo hoy, donde la migración y los pueblos indígenas ocupan un rol cardinal en nuestra sociedad y en nuestro horizonte. Así que escucha, en este pequeño homenaje, recuerdo, esperanza también, esperanza lo digo en el sentido de que no queremos más muertes en resistencia, más muertes en democracia, más muertes de compañeras, que la mayoría ha fallecido por manos del hombre, del patriarcado, del machismo, de fines de patrones más que los vamos a ir nombrando hoy día en la conversación, porque son patrones que se repiten en nuestra cotidianidad y que muchas veces llegan con estas lamentables noticias, que son muertes, como tú la mencionabas de ayer, de una joven de 18 años que fallece aquí en Bajos de Mena, y aún así seguimos contando prácticamente todas las semanas más muertes, y que realmente es doloroso, es triste, nos duele, porque cuando nos matan a una, nos matan a todas nos toca, a todas nos llega al corazón, y no queremos más que nos maten. Así es, Mari. Bueno, como siempre hemos mencionado, este es un programa que busca concientizar un poco y visibilizar todos los tipos de violencia, una violencia de Estado también, que no se preocupa por una problemática que es tan importante y que, bueno, en el caso de José Buenante, de Matías Catrileo, de Víctor Jara y de tantos y tantas otras como Macarena Valdés, que han muerto por luchar por su tierra, por conquistar derechos, y yo creo que ese tipo de cosas no podemos seguir aceptándolas. Quería preguntarle a nuestras compañeras que están aquí presentes su opinión respecto al tema, si que nos quieren comentar algo, agregar algo, claro, dale espacio. Bueno, yo creo que lo más relevante es poder observar cómo hay un feminicidio institucionalizado, ¿cierto? Lo de Joan, lo de la compañera haitiana, fue realmente terrible. Antes de su velatón, ella había participado en la velatón anterior del asesinato de un compañero haitiano. Y tanto así como con las Lamien, yo creo que nos muestra que hay un sistema como que es absolutamente cómplice y consciente de lo que pasa. Se generan todas las condiciones para matarnos por ser mujeres, por ser pobres, por ser mestizas, por ser indígenas, por ser pobladoras, migrantes. Entonces, no sé qué decir, como que esa rabia, que ese dolor, ojalá se convierta en organización, en más empoderamiento, y realmente que todas juntas podamos decir no más, ni una muerta más. Claro. Yo creo que es tiempo de que nos empecemos a apapachar entre nosotras, sí. Ya ha sido mucho tiempo que hemos estado segregadas, que hemos estado bien apartadas de todo, y que este es nuestro tiempo. Es ahora donde nos tenemos que juntar, donde nos tenemos que conversar, tratar de hablar de que muchas de nuestras realidades son muy parecidas, muchos de los abusos, prácticamente la mayoría lo hemos vivido en diferentes escenarios, pero tenemos muchas cosas en común, y esas cosas en común hay que sacarlas a sembrar ya, o sea, ya hay que trabajar en conjunto, y por eso hoy día tenemos a las chiquillas invitadas que ya tienen este segundo encuentro, que lo vamos a conversar más adelante, y vamos a irnos a una canción, chiquillas, para ir amenizando un poquito esta primera parte, y después nos vamos a ir de lleno con la Asamblea de Mujeres Cordillera, y vamos a ir con una canción que a mí me encanta mucho, es de la Anita Tijoux, y se dedicamos a todo esto que recordamos, a todos estos hombres y mujeres. Calaveritas, de Anita Tijoux. Cuando beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras. Dulce consuelo te llevo con las abuelas y abuelos danzando. Por Radio Puente Alto 107.5. Oye, ya volvemos después de este tremendo tema de Anita Tijoux. Bueno, nos vamos a ir ya de lleno un poquito a hablar acerca de la Asamblea de Mujeres Cordillera. Como decíamos al principio, estamos aquí con las chiquillas. Gracias por venir, por regalarnos un ratito de su tiempo, que estábamos hablando justamente antes lo valioso que es el tiempo de las otras personas. Así que, por supuesto, estamos muy, muy agradecidas. Así que vamos a irnos de lleno a esta segunda parte, ya que queremos saber, por supuesto, en lo que estampo, ¿cierto? Chiquilla, ¿por qué crear una asamblea de mujeres cordillera? ¿Quiénes impulsan esta iniciativa? ¿Quiénes participan? ¿Y quiénes esperan ustedes que participen también? Ya, mira, ¿por qué crear una asamblea o un encuentro de mujeres de la zona cordillera? Es porque en realidad vimos o sentimos la necesidad, tanto quienes nos impulsamos como las compañeras que llegaron, de generar un espacio de encuentro. Si no nos encontramos, si no nos reconocemos como pobladora en el espacio, difícilmente podemos compartir nuestros proyectos, nuestros sueños, sobre todo pensando en que nuestra situación, si bien las historias son diferentes, ¿cierto? Y cada una tiene una historia particular de vida, está cruzada por ciertas cosas que nos van pasando todas. De hecho, ese día lo conversamos, fue una instancia súper bonita. Lo impulsamos principalmente desde un colectivo que se llama Raíces Populares de acá de Puente Alto, que compartimos compañeras y compañeros, pero pensamos de que era necesario un espacio, o sea, si bien el movimiento popular, ¿cierto?, los pobladores somos hombres y mujeres, un primer espacio donde nos encontráramos nosotras, para fortalecernos, ¿cierto? Para apacharnos, para potenciarnos. Y de ahí se generó como un núcleo de compañeras que hemos estado como coordinando eso, que es un núcleo abierto en realidad y que está ahí participan las compañeras que tienen un poquito más de tiempo. ¿Y a dónde se reúnen ustedes, chiquillas? Nosotros nos reunimos en Sotero, ¿cierto? Atrás de la Ruca hay unas salas que... Atrás de la Ruca hay unas salas que nos prestan para poder reunirnos, donde compartimos comiditas saludables, un montón de cosas y por ejemplo yo, por lo menos, yo no participo del colectivo de las chiquillas que Raíces Populares. Yo me sumé a la asamblea el primer día del encuentro y nada, pues entonces somos muchas personas, claro. Que no es como solamente los colectivos los que estamos participando de la asamblea, sino que son pobladoras, ¿cachai? Personas que vienen recién llegando a Puente Alto. Hay unas chiquillas que son de La Granja, que no necesariamente son de Macul, no necesariamente de la zona cordillerana. Pero o sea, la idea está abierto para que nos encontremos, nos reunamos y compartamos experiencias, porque como lo mencionamos anteriormente, antes de la canción, nosotras en la misma asamblea por lo menos nos dimos cuenta de que compartimos tantos traumas, si los podemos llamar de alguna forma, en común, que muchas veces no nos damos cuenta que realmente no estamos solas, ¿cachai? Que realmente la chiquilla de al lado, que quizás nunca le contaste tus secretos más íntimos, pero también vive la misma violencia que vivís tú en la calle, por ejemplo, en el colegio, en la misma casa, con nuestros mismos familiares. Que a veces, muchas veces no lo observan como violencia, a veces pasa piola, así como, normal que me griten en la calle, pero no es normal. Por eso yo creo que fue lo importante, y como decía la Cata, que si bien la asamblea es impulsada desde ahí, la asamblea es en sí misma. Como si bien nosotras de ahí identificamos que es necesario juntarnos, todo lo que ha sucedido en el encuentro o las tareas que se han ido pensando está determinado por quiénes estamos ahí, pues que somos las mujeres de la zona. Como decía la Cata, hay compañeras de Macul, de La Florida, de Pirque, de Puente Alto, de La Granja. Y en realidad nos encontremos ahí en tanto pobladora. Si bien algunas son universitarias, efectivamente, son universitarias que han vivido siempre en Puente Alto, por ejemplo. De la periferia. Entre ellas, mandarle saludos a la Cinti y a la Coca, sí, que de seguro están escuchando el programa hoy día. Sí, que separan desde ahí. Pues, somos personas que nos encontramos en nuestras poblaciones. Están nuestras mamás que son arpilleras, que se organizan, que también nos cuentan sus vivencias, que hay compañeras que son pobladoras militantes, como que también cuentan sus historias de lucha. Y así hay como una diversidad en realidad. De hecho, como en esa pregunta, como quiénes esperan que participen, nosotros esperamos que participen todas las compañeras que se sientan mujer. Hemos sido súper categóricas al juntarnos, que un espacio de respeto, de compartir, por ejemplo. Que si hay compañeras como en tanto biológicamente han sido definidas como mujeres, compañeras trans, compañeras transgénero, toda compañera que se sienta mujer y que haya vivido las violencias que vivimos nosotras, en tanto mujeres populares, están invitadas a ese espacio. De hecho, hay algunas compañeras que han estado trabajando y que esperamos que se sumen con más fuerza. Chiquillas, entendiendo que el feminismo ha surgido y resurgido en distintos periodos, un feminismo obrero, libertario a inicios del siglo XX, el movimiento por los derechos civiles a mediados de ese mismo siglo, un movimiento feminista democratizador en los años de dictadura, un feminismo muy ligado a las élites culturales en los años 90, y en los últimos años ha sido principalmente protagonizado por jóvenes universitarias o colectivos de mujeres. Sin embargo, desde el Día de la Mujer Trabajadora del 2016 a la primavera del mismo año, con la organización de la Marcha Latinoamericana y el movimiento Ni Una Menos, principalmente, y tras los horrorosos casos de femicidio y violencia de género como el vivido por Nabila Rifo, el movimiento feminista se ha pujado por pasar desde la academia a los distintos colectivos de mujeres hacia los territorios. ¿Cuál es la importancia de este despliegue en los territorios, las comunas, las poblaciones, los hogares? ¿Qué es lo que consideran ustedes que podría tener esa importancia? Bueno, igual el feminismo es como bien diverso en realidad, pues como aquí mismo lo describimos un poco. Igual nosotras, en nuestro espacio protegido que es la asamblea, amado y protegido, nunca hablamos de feminismo. La asamblea no se define como un espacio feminista, porque como tú lo mencionas, hay pobladoras que no sé, a veces en su vida han escuchado qué es el feminismo, el patriarcado, el machismo, no, como que no tienen un concepto bien formado de lo que nosotras, no sé, de las que hemos leído sobre feminismo. Por lo mismo, creemos que no queremos enfocarnos solo en el feminismo, no queremos que esto sea una escuela feminista, queremos que sea un espacio protegido para que las chiquillas se sientan cómodas para compartir sus experiencias y para darse cuenta de muchas violencias que han sido invisibilizadas en su vida y para sentirse más seguras, yo creo también, y más apoyadas. Yo creo que sin duda estos hitos como el Día de la Mujer Trabajadora o la movilización de Ni Una Menos también nos aportan, quizás no desde, como lo decías tú, desde esta mirada como académica, bajo llevarlo a terreno, sin duda aporta para poder complementar quizás, no tan solo hablar de feminismo, pero sí son hechos, algunos históricos, otros ya más actualizados, pero que nos sirven para complementar lo que se puede llegar a hacer o dónde nos podemos representar quizás. Yo creo que de esa manera se pueden como complementar los hitos con lo que queremos llegar quizás. Claro, yo creo que si podemos hacer como meter de alguna forma el feminismo en la asamblea, quizás tiene que ver como reconocernos en la historia, como todo lo que hemos vivido como mujer, los procesos, las participaciones que hemos tenido políticamente, económicamente, y desde esa forma, desde ese lado, quizás tomarlo un poco más que... Claro, como una línea de tiempo, claro, por decirlo así. Yo creo que esa es una manera... Es como en la práctica, o sea, en la práctica, pero no hablar de feminismo, pero haciendo feminismo. Una cosa así, claro, ¿cierto? Trabajar, porque hay una importancia aquí igual del territorio, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes esperan del territorio? En este caso de la provincia. Si bien está abierto a distintas mujeres, pero me imagino que igual ustedes esperan algo de lo local, ¿cierto? De las mujeres de acá, de lo local. Yo creo que ahí, claro, como decía la Cata, habemos un montón de compañeras que nos construimos, nos paramos y nos definimos desde el feminismo. Pero el feminismo no tiene sentido a razón de ser sino en el movimiento de mujeres, ¿cierto? Como ustedes decían, el feminismo y el movimiento obrero que a nosotras nos da una posibilidad como mujeres en el mundo de pedir derecho al trabajo, de exigir o tomar nuestro derecho a hacer vida pública, ¿cierto? A ser reconocidas como sujetas de derecho. Pero eso es como... Claro, no tiene sentido el feminismo sin el movimiento de mujeres, po. Y en Chile en general los movimientos sociales se han estado rearticulando. El feminismo no es algo fuera del movimiento popular, como así como se ha rejuntado el movimiento de trabajadoras, de pobladoras, de estudiantes. Las feministas estamos ahí, pues, si somos mujeres que luchamos en todas nuestras esferas de la vida. Y en ese sentido, ¿por qué pensarnos desde la periferia? Primero, porque es el lugar donde estamos. Segundo, porque dentro de las dobles o las triples explotaciones que podemos vivir las mujeres, por ejemplo, fundamentalmente está lo que es la reproducción social y lo que son los sistemas de cuidado, el trabajo doméstico. Y yo creo que en este país tan atomizado, tan liberal, ¿cierto? Este neoliberalismo que nos atomiza, que nos separa de la otra, del otro, ha hecho que ese trabajo que históricamente ha sido muy pesado para nosotros ahora sea más difícil aún. O sea, de hecho, muchas veces ya no son las madres las que se pueden hacer cargo de eso, sino que son las abuelas haciéndose cargo de sus hijas y después de su nieta y después de su bisnieta y solas, cada vez más solas. Entonces nosotros encontramos en nuestras poblaciones que tienen mucha memoria histórica, que tienen una extracción, ¿cierto? Son de clase, son barrios que se construyen desde ese esfuerzo, nos permite encontrarnos y empezar a problematizar sobre eso. Primero, reconocer la violencia. Nosotras vivimos violencia, ¿es normal o no lo que nos pasa? ¿Es normal salir con miedo a la calle? Que claro, ahí toda una perspectiva feminista, pero partir por ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con la división de lo público y lo privado? ¿Quiénes hacen cargo de las tareas de la casa? ¿Por qué somos nosotras? ¿Cómo ayudarnos? ¿Cómo apoyarnos? ¿Cómo sociabilizar eso? Entonces, yo creo que este territorio tiene eso. Además que, por ejemplo, Puente Alto, una de las comunas más grandes de Santiago y que tiene las tasas, una de las tasas más altas de violencia hacia la mujer. Entonces, si queremos hablar de feminismo donde sea y nos preocupa el movimiento de mujeres y hemos crecido acá o nos toca vivir acá por cosas de la vida, no podemos no empatizar con que acá es uno de los lugares donde más nos están matando por ser mujeres. Entonces, esa es la importancia del territorio, no hablar desde una plataforma de algo que no existe, sino que hablar de nuestra realidad concreta, que es lo que nos pasa cuando llegamos a la casa en la noche. Yo le iba a hacer una pregunta más o menos ligándonos a lo mismo, o sea, ¿con qué límite se encuentra una que está dentro de la asamblea, con un discurso feminista, universitario o construido a partir de las experiencias de los colectivos de mujeres, cuando se desenvuelven con dirigentes vecinales, dueñas de casas, sectores populares, en definitiva ámbitos y espacios donde el machismo está mucho más naturalizado y más cotidiano? O sea, ¿cómo nosotras, o cómo ustedes, como todas, verdad, que sí, quizás hemos estado en la universidad, hemos leído algunos libros que nos ayudan como tener palabras más lindas quizás, pero cómo eso lo transmitimos a la pobladora que jamás ha leído un libro con respecto a feminismo, o que no tiene idea qué significa feminismo? Quizás dice, ay, yo no soy feminista, pero en verdad si tú ahí dices, no, es que, miren, ¿qué es que violencia? ¿Ha vivido violencia? Ah, ya, si soy feminista, entonces. Pero va, quizás tiene mucho que enseñarnos de qué es ser, claro, feminista. Sí, entonces, ¿cómo llega a la Asamblea de Mujeres Cordillera, que trabaja con pobladoras, que trabaja con mujeres dirigentes, no sé, de organización, etcétera? ¿Cómo llegamos con un lenguaje quizá o con un acercamiento menos académico o con palabras menos difíciles quizás para poder llegar a este trabajo organizativo? Mira, nosotros conversamos un poco eso con la Cata. Primero, yo creo que el límite de la academia es la academia. Como la academia puede hacer muchas cosas para sí misma, nos sirve para generar categorías, ¿cierto?, para problematizar la realidad, pero yo creo que el feminismo, si algo nos enseña cuando dice que lo personal es político, es la posibilidad de hablar desde nuestra propia experiencia. Yo creo que ahí es donde todas esas categorías que uno construye cuando, bueno, más adelante tengo entendido que lo vamos a conversar, pero cuando nos paramos y decimos en una asamblea donde no nos conocemos, donde nunca nos habíamos visto y nos preguntamos por las violencias, la compañera dice, bueno, yo sí fui abusada, yo sí fui violada, yo sí fui agredida sexual y físicamente, yo sí fui agredida psicológicamente. Eso te genera la posibilidad de empezar a problematizar el mundo sin la necesidad de hablar de una categoría. No es necesario ir y decirle, señora, ¿sabe qué? Hablemos de cuál es la caracterización del trabajo doméstico. Como, loco, si son nuestras mamás también. Como, yo creo que eso es la importancia como, o desde ahí está todo, como, no sé, nos reímos un poco porque yo decía como, es como la gente que cree en la revolución social. No va a hablar a la calle y decir, venga la revolución socialista, como... Claro. Uno habla desde su experiencia, entonces cuando uno quiere organizarse, primero tiene que mirar eso, y porque nosotras también somos mujeres que hemos vivido esa violencia, y cuando uno, yo creo que habla desde la humildad. Claro, y es un lenguaje que te da más confianza también para llegar a la otra. Porque te encontrás en la, claro, otra. O sea, decir, no sé, yo me pongo desde la mujer, no sé, de la pobla, ¿cachai? Que llega con un lenguaje de pobla, ¿cachai? Uh-huh. Que es un lenguaje que es súper común y entre todas nosotras, y cómo llega a conversar hacia la otra cuando una le habla desde la misma postura diciéndole, oye, yo soy igual que tú, estoy vivo al lado tuyo quizás, a lo mejor fui a la universidad, no sé, por cosas de la vida, qué sé yo, pero no entendemos, pues. O sea, podemos entendernos a través de nuestro mismo lenguaje sin sacar un libro de por medio que quizás la persona no tuvo la posibilidad o no tuvo el tiempo también, porque a veces no te da el tiempo para leer tu libro de 100, 200 hojas, ¿cachai? Para, no sé, para tener la cabeza más amplia quizás, para poder llegar a un discurso o a conversar en una propia asamblea. Yo creo que ahí también juega caleta el reconocimiento, como el reconocer en todas una sabiduría de la que, o sea, mientras muchas reconocíamos violencia de las que habíamos vivido, era esa señora que parece que uno, como la señora de la población, como claro, que es nuestra mamá, nuestra vecina, que nos decían, sí, cabrón, es terrible, difícil, pero uno sale adelante, vos. Y así como yo salí adelante y yo superé historias de violencia, etcétera, lo podemos hacer juntas, después, como cuando uno también reconoce en la otra esa experiencia, sin importar la edad o de qué sector de Puente Alto es, o qué estudió, ¿no? Como, por eso creo que es tan importante hablar de la experiencia desde... Y a veces es súper enriquecedor. A mí me ha pasado, yo lo voy a contar así como desde mi experiencia. No sé si he ido a un foro de feminismo, por ejemplo. Como que no te llega tanto cuando una vez hicimos el encuentro de mujeres pobladoras en el castillo, en La Pintana. Y recuerdo una parte así que estaban todas peleando antes de entrar estaban todas peleando por X motivo, porque peleas de pobla, de mujeres pobladoras, que se sacan todo ahí en cara. Y era justo el momento de encuentro para aclarar los problemas, ¿cachai? Y ya, antes de entrar al encuentro, era la media embarrada, todas peleando con todas. Y después cuando estábamos ya en el encuentro mismo, cuando presentamos las chiquillas de las otras, presentaron la obra de teatro, después todas emocionadas, todas llorando. Chiquillas, ya es hora que trabajemos, decía una, aguante las choras del castillo. Y ahí me acuerdo de ese momento que muchas, al fin y al cabo, todas se dieron cuenta que la realidad de la vecina, que quizás tenían un atado por X motivo antes, en ese encuentro se dieron cuenta que compartían la misma realidad y que pudieron conversar, que pudieron abrazarse, que pudieron llorar juntas. Y eso es mucho más enriquecedor que ir a un foro, de la Universidad de Chile, qué sé yo, a hablar de un libro de feminismo, porque llega menos de repente que trabajar en conjunto como realmente somos. Y eso un poco, sí, estaba escuchándola, que la experiencia, hablar desde la experiencia y construir desde la experiencia es una de las sabidurías igual más grandes, por reconocer también en la otra. Yo estaba viendo algunas fotos y hay mujeres mayores también, entonces de ellas tenemos harto que aprender también, así cómo vivieron la violencia ellas en su tiempo. Ahora reconocen un poco más, quizás de acuerdo a lo que se va hablando, chuta, ¿realmente viví violencia o no? ¿Cierto? Y eso, más que nada, me acordaba de Pablo Freire, educación popular, sin la experiencia del otro no hay una retroalimentación, no sirve, ¿cierto? No hay un trabajo en conjunto, no hay una construcción. Así que en eso estaba reflexionando, estaba escuchándolas, me parece bacán lo que están haciendo. Y nos vamos con otro temita, o nos vamos a la canción 2 para seguir la conversa. Nos vamos con Miss Bolivia, canción Paren de Matarnos, de una cantante argentina. Así que póngale play, DJ. Paren de matarnos. Oh, oh, oh, oh, oh. por Radio Puente Alto 107.5. Bueno, nos volvemos a... Está buena la, la conversación, ¿cierto? Estábamos conociéndola. Claro. Oye, volvemos... volvemos acá a la conversación de nuestro programa. Vamos a profundizar un poquito en los encuentros que ya han tenido las chiquillas y por supuesto van a tener y están todas y todas invitadas. No todas, también, claro. Cuéntenos un poquito del sábado 14 de octubre, donde se realizó su primer encuentro en la Asamblea de Mujeres Cordillera. Bueno, a modo de síntesis, como qué es lo que hicieron, si es que se puede contar también, quiénes asistieron, qué dinámicas realizaron y un poco los contenidos que trataron. Mira, el primer encuentro, las primeras actividades las realizaron las chiquillas del colectivo. Ellas nos presentaron a nosotras las actividades que más o menos podíamos seguir durante el primer encuentro. Y partimos como con una actividad de rompehielo, típica actividad que decidimos. Sí, todo. Así que, y que decidimos hacer todas las asambleas porque... Como se va buenísima. Claro, y porque se va a ir sumando más gente que antes no había participado. Entonces la idea es que se vayan sintiendo bien acogida y integrada. Y después hicimos una actividad de qué es ser mujer. Entonces nos agrupamos en personas como de 4, como de 5, y empezamos a hablar y a anotar, así a tomar apuntes de qué era ser mujer para nosotros, qué es ser mujer en este momento. Una asamblea de mujeres. Claro. Primero... concepto y bueno, el ser mujer también. Y después de eso compartimos más o menos lo que cada grupo había sacado como conclusión y después vino una actividad muy bonita que fue como contar más o menos nuestras violencias más íntimas que hemos sufrido en algún momento y para reconocernos igual y más o menos entrar en confianza. ¿Cuántas compañeras asistieron a ese encuentro? Como 22, algo así, 20. Un poco más, sí. Harta. Sí, para hacer el primer encuentro, hartas compañeras. Lo importante es que quedaron como todas muy entusiasmadas, hubo mucha gente que no pudo ir y como fue muy, muy, muy potente. Oye, y este sábado 4 de noviembre se realizará el segundo encuentro de Asamblea de Mujeres Cordillera. ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado y las temáticas que esperan tratar este sábado 4 de noviembre? Mira, de la última, el último encuentro salieron cosas re interesantes de quienes estábamos ahí. Por ejemplo, bueno, fue un momento de mucha conmoción, de mucha sinceridad y muy bonito, como personas que de verdad no nos habíamos visto nunca, personas que nunca habían participado en instancia de mujeres, compartiendo desde lo más íntimo lo que habíamos vivido. Entonces, la conclusión era ahí, la Cami nos lleva un poco como esa tensión que se genera. Jugamos el juego de la lana, ¿cierto? Sí. Típico juego de la dinámica de la nana. La red, típica de la red. La red, la red. No falla, tampoco falla esta vez. De entender de que si una aflojaba, ¿cierto? Una no estaba, ya no estaba la misma tensión, pues no había la misma fortaleza. Entonces. Pero de todas formas no podíamos tampoco estar siempre encontrándonos desde esos dolores, porque ya sabíamos que nos dolía. Entonces, por ejemplo, como decía la Cata, primero siempre tratar de partir, o al menos esto, con algo de autocuidado, o cómo también saber sobrellevar esto. Por ejemplo, qué hacer cuando otra compañera sufre violencia, cómo uno acoge, como para que no cagarla, si esto realmente... después, como decía la Cata, como quizás donde más nos vamos a encontrar con ese feminismo que está construido es cómo nos reconocemos como mujeres en la lucha. Ya no solo desde nuestro dolor, sino que nuestra fortaleza. Hay compañeras que son arpilleras, hay compañeras que son militantes, como compañeras que participan en movimientos sociales, hay compañeras que son mamás. Entonces, ¿cómo vamos compartiendo esa experiencia de que en realidad los espacios donde las mujeres nos hemos encontrado siempre han sido políticos? Se han tratado de despolitizar, ¿cierto? Pero... usualmente las arpilleras que hicieron toda su vida hacer agitación y generar memoria histórica. Entonces, no lo tenemos tan definido porque estamos en ese proceso, pero encontrarnos desde las experiencias de lucha o de organización de fuerza de las mujeres y después hablar un poco de la coyuntura. Creemos que no solo por juntarnos, como lo que pasa acá no tiene nada que ver con lo que pasa al mundo, si ahí es donde claro. estamos. Entonces, también ir identificando un poco cuáles son nuestras tareas. Si el problema es el desempleo, cómo generamos una bolsa de trabajo. Claro. Si el problema claro. es que viene una coyuntura importante en Puente Alto, cómo nos involucramos y aportamos, qué necesitamos también del resto. Entonces, en realidad son como esos tres ejes, como de autocuidado y de conocimiento individual y grupal, cómo reconfiguramos esa memoria histórica, nuestra propia memoria histórica, y como hablamos de la coyuntura, ¿qué esperamos de esto? Creemos que, como decía anteriormente, las mujeres estamos en la lucha, somos del movimiento. Yo creo que es súper importante lo que mencionaste en Puente Alto. Hay harto trabajo de organización, pero que si bien hoy en día yo creo que ha pasado igual con los movimientos sociales y el movimiento aquí en sí local, como que nos ha costado reunirnos a todos. A todos, así como, no sé, los chiquillos de ahí de la Bernardo Leito, quizás, o no sé, la vinculación, o los chiquillos de la Colmena, no sé. Poniendo organizaciones de Puente Alto que trabajan en conjunto, y sería súper bueno que algún día, no sé cuándo ni dónde, que pudiéramos todos reunirnos, nosotros como Tejiendo Sur hemos tratado de aquí el espacio de invitar a todas estas organizaciones o a invitados personajes X para tratar de crear este lazo, que todos sabemos que cuando hay una masa bien sólida se trabaja mucho mejor. Y obviamente la Asamblea de Mujeres Cordilleras está recién empezando, están recién ustedes construyendo, y sin duda quizás futuro sería súper bueno que la organización local de Puente Alto pudiéramos armarnos todo un conglomerado grande y empezar a trabajar todos como local, porque todos vamos para la misma igual. Por eso yo creo que es un espacio como abierto a todas las compañeras, como a nadie se le pregunta dónde participa, de dónde viene, como, no importa eso. Porque entendemos que somos pobladoras y desde ahí cada uno aportará donde está y viceversa, como claro. no es un espacio aislado de la vida, eso es lo importante. Y están todas las compañeras invitadas y compañeras también del Movimiento de Salud, del Movimiento Noma FP, de Agua y Soberanía que participan ahí. Bueno. Es súper importante porque somos nosotras las luchadoras las que necesitamos más de nosotras mismas. Oye, ¿cómo llegan al Sotero del Río? ¿Cómo llegan a ese espacio? La Cintia con la Pauli, bueno, estábamos buscando un espacio que fuera más o menos central. Podríamos haber trabajado en algunas de las juntas de vecinos donde nosotras vivimos, pero nos pareció que era lo más central y pedimos el espacio y no lo facilitaron en realidad. Igual nosotras decidimos, al menos cuando invitamos a las chiquillas, aparte que era un espacio de respeto y de conocimiento, que era un espacio independiente. No es un espacio para hacer campaña, no es un espacio para vincularse con alguna institucionalidad, porque la institución igual nos violenta. Entonces, ¿cómo nosotras desde ahí, desde lo que concordamos, que es que somos mujeres pobladoras, configuramos algo? Entonces nos prestaron el espacio como sin pedir nada a cambio. Y por eso el uso del espacio, y por eso es ahí probablemente donde nos vamos a volver a reunir, hasta que en algún momento hay otro lugar más central, pero como vienen compañeras de muchas partes, ahí hay metro. Como cerca. Igual les queda cerca relativamente a todas. Chiquilla, me tocó una pregunta que, bueno, al transcurso de esta conversación, ¿cierto? De lo que hemos hablado, me quedó como bastante claro, y espero que a la gente de su casa igual, que ustedes nos dijeron, nosotros no nos paramos de feminismo, sino desde la experiencia del reconocernos en las otras, ¿cierto? De todos modos, le voy a hacer esta pregunta y me gustaría igual que pudiéramos conversar un poquito de eso súper rico que se da cuando nos reunimos, ¿cierto?, en un círculo de mujeres, en un espacio de contención, en donde ustedes también decían, pucha, no nos conocemos, pero se da eso, como esa tranquilidad, esa paz, en donde te da lo mismo, hablas lo que quieres, te sientes protegida, ¿cierto?, y es como súper sanador para el alma también. Bueno, mi pregunta era la siguiente. Bueno, ¿en qué feminismo se situarían ustedes y por qué? Que era lo que yo les decía, que de acuerdo a lo que hemos conversado, claro, me queda bastante claro que no hay una concepción como grupal de feminismo, sino que si hay posturas distintas, están bastante abiertas a esta diversidad de mujeres, a distintas mujeres pobladoras, ¿cierto? Así que no sé si quieran profundizar un poquito más en eso, o podemos hablar un poco más de la experiencia que han sido esto, lo que esperan también de las mujeres que se vayan sumando. O sea, por lo menos yo no me quiero autodefinir, uh-huh, ni tampoco quiero definir a la asamblea, porque no tengo la opinión de todos, entonces como porque que están construyendo, claro, ¿no? Claro, están en proceso. Estamos en proceso, pero pero igual me gustaría obtener en algún momento, de acuerdo a cualquier actividad que hagamos en el ámbito feminista, más territorial, poblacional, me gustaría sacar el limpio en algún momento, traer talleres, no sé, o conversatorios feministas a la asamblea, ¿cachai? Onda con la intención de que las mujeres que no están tan informadas sobre el tema puedan aprender, ¿cachai? Y en algún momento se generen discusiones en ese ámbito, dentro del feminismo, dentro de las corrientes feministas que existen, que quizás muchas de las que participan en la asamblea se identifican con alguna, pero como no tenemos todavía eso bien definido, y tampoco no sé si lo vamos a definir en algún momento, pero la idea es aprender, y si de cierta forma el aprendizaje nos lleva hacia definirnos como feministas, sería, por lo menos para mí, sería súper enriquecedor. Y dale, Noa. Bueno, yo lo que sí diría... no pasa nada. No, al menos cuando discutíamos, por ejemplo, el qué es ser mujer, no podríamos construir un feminismo esencialista, por ejemplo, que el biología del cuerpo nos definiera, porque lo que más recuerdo de esas palabras era, teníamos, lo que éramos como mujeres tenía mucho que ver lo que habían sido nuestras abuelas, nuestras madres... que tiene que ver con la construcción histórica. También identificamos que si bien ser mujer es transversal, no es lo mismo ser una mujer de Puente Alto que ser una mujer de la dehesa. Efectivamente no es lo mismo. Entonces sí tenemos una posición, yo creo que desde ahí nos ubicamos. Lo que decían, o sea, es un espacio de mujeres, pero no sé si eso define, por ejemplo, que ahí hay una estrategia separatista como para la subversión del orden establecido. O sea, Yo creo de manera muy personal que hay que aprender de todos los aportes que pueden entregar todas las corrientes, de todas las experiencias, todo lo que potencie y fortalezca el movimiento de la mujer trabajadora, mujer pobladora, es donde nos tenemos que ubicar, yo creo. O sea, al menos ahí donde dialogamos, por ejemplo, y porque además la mayoría de las compañeras que... Hay compañeras lesbianas, hay compañeras hetero, hay compañeras bisexuales, como... lo importante yo creo que es esa perspectiva popular que existe ahí, que se está gestando de a poco, que eso nos permite recoger, porque nos pensamos en espacios solo de mujeres, pero también en articulación o en el movimiento social, que es mixto, donde hay hombres, claro. Las compañeras están preocupadas porque tienen que ir a sus casas, etcétera. Entonces yo creo que lo importante es la no categoría, en tanto me restrinjo de lo que hace el resto, claro. Pero sí nutrirnos de todo lo que pueda darnos más herramientas para transformar todo lo que hay que transformar. Además, yo quiero agregar algo. Igual, por ejemplo, para una mujer pobladora, igual quizá a veces llegar a un encuentro en el que todas estén hablando de feminismo y no, y nada, un montón de cosas, sí, es muy confrontante, es muy chocante. Y quizás le puede parecer mal, ¿cachai? Porque claro, no sabemos cómo se lo van a tomar. Por lo menos yo no tengo como, no sé, no me imagino cómo hablarle de, estoy aprendiendo, cómo llegar de buena forma a una pobladora a hablarle de feminismo, ¿cachai? Entonces, como acá nos estamos reuniendo mujeres de todos lados, es importante también que nuestros primeros encuentros y asambleas no se vaya de lleno al tema del feminismo. Primero nos reconozcamos, nos conozcamos, claro, antes de todo. Yo creo que una buena estrategia es no hablar de feminismo, pero hacer feminismo. No sé si me explico. Que es como lo que uno busca hacer a través de estas prácticas. Pues, o sea, no ir a hablar, si ya el feminismo es esto, no sé qué. Pero tal como ustedes lo dicen, ya estamos hablando, por ejemplo, de lo público, de lo privado, de lo que pasa en nuestras casas, de nuestra experiencia, de alguna forma eso, uh-huh, ya es feminismo. de las luchas de las compañeras, ¿cierto? De la historia que tiene Puente Alto y de las luchas de las mujeres de Puente Alto, igual si nos vamos como más al tema, no sé, pues dirigentes sociales, o sea, la cantidad de mujeres que son dirigentes, son montones. ¿Cuántas están a cargo de los comités de vivienda, por ejemplo? Son también montones, y mujeres que sacan adelante tomas, que llevan años, no sé, pues si empezamos a analizar, pucha, ¿cuánto toda se demora un proyecto de vivienda? 12 años, y 12 años están las mujeres ahí, pobladoras, luchadoras, dirigentes sociales, de comités de vivienda o de otro tipo de comités, etcétera, años y años de lucha. Entonces, si bien es cierto, no hablamos de feminismo, pero hacemos feminismo. Y por ahí está como un poco la estrategia también de, claro, ¿para qué nos vamos a juntar a hablar de esto que muchas veces es muy tedioso? Sí. Y también, que a mí me pasaba al principio, y yo creo que a muchas mujeres le pasa, que es como hablar de feminismo y te genera este rechazo, ¿cachai? Sí. Que es lo que produce un poco el patriarcado, ¿cierto? Así estamos es. Acostumbrados a este mundo que es como... no sé, pues te quejáis un poco, o sea, no sé si decir queja la palabra, criticas un poco y ya, ay, ya feminista, que cuática, que restringete de lo que dices, que tu manera, ¿y por qué? ¿Y por qué si ya lo estamos en los años 20 en donde las mujeres tenían que guardar silencio, por ejemplo? Uh-huh. En donde a mí me pasa que ahora estoy como en una posición de, bueno, trabajo en una cosa distinta y me doy cuenta que los espacios de poder, en este caso con mi compañero, las personas que tienen que ver con temas de arriendo y eso así, me tratan como si fuera tonta. O muchas veces evitan hablar conmigo y le dicen las cosas a mi compañero. Entonces con el Nico nos cagamos de la risa, así como, oye, este viejo culiado cree que soy hueona, así como señora, anotó, no sé qué, yo, bueno, sí, ¿cachai? Igual o sea, eso se debe, yo creo, que al rol histórico que nos han dado, que totalmente. Es, que es estar en la casa, totalmente. Ocúpate de los niños, ocúpate de limpiar, y todavía, incluso, cuando estamos tratando de participar activamente, nos discriminan, ¿cachai? Sí. Y nos pasa eso. No sé, pues no nos hablan a nosotros y le hablan a un compañero hombre. Claro. Sí, y ahí, o sea, en la experiencia tú te vas dando cuenta, porque igual, por ejemplo, ya, lo lees, ¿cierto? Mujer y economía, mujer y esto, pero cuando te vas insertando en espacios de poder, entre comillas, como, no sé, pospolítico, ¿cachai? Te vas topando con varones y te vas dando cuenta que en realidad hay diferencias con las mujeres que están ejerciendo cargos políticos, por ejemplo, a la manera de relacionarse, ¿cachai? Sí se nota un poco en los hombres más jóvenes que ven a las mujeres de manera diferente, pero sobre todo con la gente mayor me llama profundamente la atención que vean a las mujeres como y el niño, así por ejemplo, a veces yo me quedo hasta el final y él no está y se fue con el hijo, y es como, oiga, ¿y su marido dónde está y el niño? ¿De qué te importa? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cachai? Es como, la mujer tiene que estar en la casa temprano con el niño, haciéndolo dormir, acostado, etcétera. Y ojo que hay mujeres que caen en el mismo discurso. Hace unos días, ayer salió una noticia de una actriz, de Delfina Guzmán, exclamando algunos comentarios a su propia yerna, que decir así como, que prácticamente cuática a las mujeres en decir que, no sé, que te halaguen con un mijita rica. Prácticamente ella decía, ojalá a mí me tocaran todos los días. Decía, exclamaba la princesa. Tiene que aprender la tía ahí que se puede tocar sola también. Pero ahí te das cuenta que las personas, te das cuenta que las personas mayores, como por ejemplo, la actriz Delfina Guzmán, que es una mujer ya de edad, cae en este discurso de la mujer machista que viene de otra crianza, de claro. otra construcción, de otra sociedad, donde sí estaba permitido que, y estaba, no sé si permitido, pero ya más acostumbrado que te tocaran el poto cuando ibas pasando, a la sociedad que la vemos hoy, de mujeres como nosotras jóvenes, que tenemos otro pensar, que estamos construyendo otra sociedad, diferente a la que vivió mi abuela quizás, pero que pucha, que te das cuenta que es lo mismo, caímos en la misma práctica. Pero que quizás ellas la ocultan mucho más que nosotros. Lo que pasa es que yo creo que ahí lo que a mí me ha enseñado el feminismo o mi posición feminista es que el feminismo no es una cuestión solo ética cultural, como no, las mujeres no replicamos ese discurso porque nos parezca bien éticamente. El sistema no podría funcionar si las mujeres no estuvieran en la casa alimentando y criando y cuidando a los enfermos, porque no podrían ir a trabajar. Y hoy día es más terrible porque además tenemos que ir a trabajar también, como tenemos doble, triple jornadas de trabajo. Y yo creo que hay uno, cuando uno dice eso, yo, cuando yo enuncio eso, tiene que ver con que el sistema en general no podría funcionar. No se sostiene. Entonces, por eso, como institucional, educativa y laboralmente, es distinto para nosotros. El acoso laboral para el hombre no es el mismo que para la mujer. No, pues. Porque el de nosotros tiene connotación sexual, porque nuestros días administrativos están para ir a ver al cabro chico, para ir al colegio, mientras el hombre lo toma para descansar, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí hay todo un mundo de desafíos del feminismo que pretende al final, claro, transformarlo todo. Y al final, yo creo que eso es lo importante de esta perspectiva feminista, y que lo que nos interesa compartir con las vecinas, con los vecinos de todas las edades, es que esta es una apuesta que nos llama a transformarlo todo. Todo. O sea, a desconstruirlo y a construirlo. Y ojo, construir que también un mundo totalmente distinto, donde no es solo una cuestión como de esa violencia física que uno observa, sino que son todas las violencias las que, claro, no queremos más. Y a deconstruirnos también como mujeres, porque hay, sí, caleta de cosas que nosotras, que no, o sea, no, como mujeres ni como hombres tenemos la culpa. En realidad estamos insertos todos en un sistema que funciona de determinada forma, ¿cierto? Y que nos ha enseñado de determinada forma. Pero también ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con esta cultura de la mujer, el hombre proveedor y la mujer que tiene que quedarse en la casa? Y en algunos casos también nos pasamos a estas manipulaciones económicas también, que ocurren mucho, la exigencia violencia. Violencia, pero económica. Intercambio de sexo por dinero también, ¿cachai? Y un montón de cosas que el ser proveedor muchas veces exige también. Pero bueno, y nosotras también tenemos que hacer esa lectura. O sea, yo creo que por eso es tan importante, por ejemplo, que el encuentro de mujeres no es solo un espacio de victimización, sino que es de encontrarnos. Primero encontrarnos y reconocernos a la otra. No es solamente decir, chuta, te tocó sufrir igual que yo. Como, no, hermana, a ti te pasa la misma hueá que me pasó. Por lo tanto, como, tú no eres mi enemiga. Yo creo que ese es el primer desafío, claro, del encontrarse. Hermana, claro, tú no eres mi enemiga, pero entiendo, claro, que si a ti también te abusaron, si tú también viste esa violencia económica, social, física, lo primero que hago es solidarizar contigo, po, y juntas cambiemos esto, porque en verdad parece que no tiene que ver con tu casa ni con la mía, tiene que ver con todo. Todos. Yo creo que esa es la apuesta del feminismo también, como cuántas de nosotras decían, no, cuando yo era chica me juntaba con los cabros porque eran choros, porque eran más entretenidos, y las locas eran cuáticas, eran cabuineras, eran copuchentas. ¿Y por qué era eso si éramos chicos? ¿Quién nos enseñó? Entonces yo creo que la primera tarea de encontrarnos es querernos y respetarnos. Por eso es tan importante, para mí fue tan linda la asamblea cuando se asume lo del respeto, y que acá entra cualquiera que se considere mujer, porque con todas ellas vamos a construir. Qué bueno. Bueno, chiquillas, este es un tema que nos puede dar para horas y horas, que lo vamos a seguir compartiendo, obviamente. Claro, da una velada completa. Y nos vamos a ir con una canción, ya estamos ya en la última patita del programa, se pasa rapidito la hora. Esta se la vamos a dedicar a mi sobrina, que anda ahí buscando dulces, así que, y dediquémosela a todas nuestras calaveras y diablitos y diablitas, así que vamos a ir con esta canción, buena canción de los Fabulosos Cadillacs. Para sentirse bien, la vida es para gozarla, La vida es para vivirla mejor. Alto 107.5. Oye, después de esta canción ya nos queda la última patita del programa. Estamos pasadas, compañera. Estamos como pasadas, siempre batiendo la lengua. Es que está súper entretenido el programa, así que pues pero nos va a dar para más. Yo les voy a hacer una invitación un ratito más, para que sigamos conversando del tema. Y chiquilla, dejarle los micrófonos abiertos para que ustedes puedan dar sus últimas palabras aquí en el programa. La invitación, opiniones que le hayan quedado en el tintero, ahí exprésenlo. A ver, que como que a mí por lo menos no me quedó mucho en el tintero, pero quiero hacer una invitación. Este sábado, además de la asamblea, para que vayan antes o después, porque también tienen que participar de la asamblea, es el primer encuentro de medicina y autogestión femenino, que se va a realizar en el Cajón del Maipo, en Los Litres. Van a haber talleres, empieza a las 10 de la mañana, es hasta las 9 de la noche, talleres, van a vender chapetos, van a vender un montón de cosas que nos gustan a las mujeres. Y no es un espacio separatista, pueden ir hombres y mujeres, para que no sepan. Y eso. Y aquí mi compañera va a hablar sobre nuestro amado y querido espacio protegido, la asamblea. Bueno, primero agradecer el espacio para poder venir a contar e invitar a las vecinas, a los vecinos. O sea, no, a los vecinos no, todavía no. Otra instancia. No, a las vecinas. La asamblea va a ser este sábado 4 a las 4:30 de la tarde. Vamos a empezar a juntarnos ahí en el Sotero del Río, al lado de la Ruca. Eso, está muy invitada a seguir construyendo el espacio, un espacio para todas, para aprender, para sociabilizar, para acompañarnos, para querernos harto y para seguir fortaleciendo el movimiento popular, ¿cierto? Que es tan necesario en este camino de recuperación de nuestros derechos y de cambiar todo lo que hay que cambiar. Así que están todas invitadas, chiquillas, a participar del encuentro de la Asamblea de Mujeres Cordillera, que se va a realizar este sábado nuevamente, porque se van a seguir reuniendo las chiquillas y vamos a estar subiendo la información nosotros a través de nuestro fans page. Y yo quiero tirar la primicia ya hoy día con fecha y con hora, chiquillas, así que todo atento todos los amigos y amigas de Tejiendo Sur. Vamos a cerrar el programa, a cerrar por este año, nos vamos a dar las vacaciones, vamos a recargar la energía y nos vamos a despedir el domingo 3 de diciembre. Esto se va a realizar en el Pleno Puente Esto está en Santo Domingo, es un espacio chiquillo que está ahí, está todo pasando. Está todo pasando en el pleno puente. Ya es como el bar cultural de Puente Alto. Hoy día hay mambo en el pleno. Hoy día hay mambo, mañana pasado. Mambo todos Halloween. Todos los días en el pleno puente. Y entran gratis. El sábado está la chicha y su manga cumbia peruana ya. Ya, pues chiquillos, entonces nos vamos a reunir en domingo 3 de diciembre. Esto se va a realizar a las 17 horas 5 de la tarde, donde vamos a tener un espacio de lo que sabemos hacer nosotras. Cagándote la risa, conversar harto, compartir ahí un tecito, un vinito, una chelita, lo que ustedes quieran ahí, lo que les dé la sed. Y va a haber artistas, vamos a tener trova, vamos a tener salsa, vamos a tener cumbia, vamos a tener humor. También vamos a tener un espacio infantil, chiquillos, donde va a haber zumba infantil, va a haber cuentacuentos y mucho más para que todas puedan, no hay obstáculo acá, así que puedan ir con los niñitos, las niñitas a participar de esta actividad donde nosotras nos vamos a hacer cargo, todavía no sabemos quién se va a hacer cargo de todos los chiquillos y las chiquillas chicas a participar entonces a nuestro cierre del 2017 de Tejiendo Sur, domingo 3 de diciembre a las 17 horas. ¿Y dónde vamos a pedir una adhesión? Porque no, todavía no... La vamos a definir. La vamos a definir porque pero ahí... queremos comprarnos los mansos equipos. Sí, tenemos que trabajar ahí para el próximo año. Claro. O poder grabar en vivo, que sea decente. Así que los invitamos a todos. Vamos a estar tirando el afiche y esperamos que todas las personas que han asistido al Tejiendo Sur estén apañándonos este día como nosotros aquí les brindamos el espacio para conversar. Esperemos que ustedes nos puedan hacer recíproco también ese amor que le hemos entregado. Así es como dice la Mari, entonces nos vemos el 3 de diciembre. Aún nos quedan programitas, vamos a hablar sobre migración, pueblo mapuche, por supuesto, y varios temas que nos quedan en el tintero, organizaciones feministas, sistema judicial, explotación sexual infantil, también estuvimos conversando. Nos quedan 5 programas, así que... Bohemia nocturna cultural. Claro, también. Comercio y cultura, así que vamos a hablar de varias cosas importantes y a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen a través del fanpage, que se sumen en esta actividad y por supuesto a todos los padres y madres que no se queden en la casa aburridos porque también con los cabros chicos podemos hacer hartas cosas, así que a sumarse a esta actividad y por ir cerrando nos vamos despidiendo ya de nuestras gracias, redes. Gracias chiquillas, gracias por apañarnos esta noche. Agradecemos a las chiquillas y como lo dijimos en este programa, ¿cierto? A transformar todo lo que hay que transformar. Y a deconstruirse nuestros varones que, pucha, que somos un complemento. Si no existe esta deconstrucción de ambos, entonces estamos cagados. O sea, da lo mismo cuánto nos sigamos defendiendo para que no nos maten, sino nos dejan de matar. Exactamente. Así que nos vamos, chiquillas, con toda la energía. Nos despedimos, nos vemos el próximo martes en el mismo horario a las 9:15 de la noche por Radio Puente Alto. 107.5, nos encontramos. Chau. Se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Quieren millones, millones, millones. Millones, millones, millones. Millones de almas en su cuenta. Millones de represa en la tierra. La rutina.